que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Relax FM. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Muchas veces no te has puesto a pensar que las personas llegan a tu vida y dices, qué casualidad que me encontré con esta persona. No, no, no, no. No existen las casualidades. Las personas llegan a tu vida porque sí, porque el destino las tiene preparadas para ti. Y porque tal vez antes de venir aquí a esta experiencia de vida, a esta experiencia energética, física, espiritual, como quieras llamarla, te pusiste a hacer un cronograma para ver qué personas importantes iban a estar contigo aquí en esta vida, para ayudarte a crecer, para ayudarte a ser mejor persona. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Solo el amor lastima así. Motel María José. Jamás pensé que dolería así, que lo que nos marcó se aferraría a mí hasta disolverme por dentro. Entiéndeme, voy fuera de control. Solo quiero escuchar el eco de tu voz. Si es que el amor lastima así. Lástima, sí.

de la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. En esta vida, no. En esta no, no nos toca decirnos te quiero. Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón. En esta no, aunque duela tanto aceptarlo, y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón. En esta no, nuestra historia nunca comenzó. ¿Alguna vez será que le dices a esas personas maravillosas, te quiero? Eso es bueno hacerlo. En esta vida, no. En esta vida, no. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. ¿15:30? No tengas miedo. Esperanza del corazón. Porte lo que diga el mundo entero. Mane de la Parra. Que no haya nada que te aleje de tus sueños. Que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos. Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte. No tengo mucho más que el cielo para darte. Y poco a poco iré aliviando tu dolor. Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama. Sincero no se acaba y nunca pierde la esperanza el corazón. Este corazón que dice que te necesita, no tener tus besos se me debilita. No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón. Y si tú dices que el amor te falló en el pasado, que mentiras y promesas ya te han lastimado. Hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón. No hay que olvidarse, que lo importante de caer es levantarse. Vive la vida sin temor a equivocarte. Que el amor siempre te despierte una ilusión. Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama. Porque el amor cuando es sincero no se acaba. El corazón, este corazón que dice que te necesita, no tener tus besos se me debilita. No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón. Y si tú dices que el amor te falló en el pasado, que mentiras y promesas ya te han lastimado. Hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón. Por más que intente ignorarlo, nunca he podido ocultarlo. Ya me cansé de darle mil pretextos que no funcionaron. Siento que tienes que escuchar. Este corazón que dice que te necesita, no tener tus besos se me debilita. No tiene razón, no hay explicación. ¿Y tú sabes cuál es la mejor obra de arte? Corazón, y si

Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...16:20. Happy. Dopamina que corre en mí. Cada vez que me miras, lates a mí yo. En mi corazón. Será el amor. Lo que flota en el aire, pierdo el control. Solo quiero besarte. Cuando dos se besan. Así estás escuchando Happy, Sacha, Benny y Eric. 16:23. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Perdón. Camila, Ricky Martin.

allí donde hay vida, hay amor. Tus ganas de amarme y poquito a poco logras atraparme. Son las 5. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Sé que tú entraste en mi vida, no creo en la casualidad. Caminamos en la agua encendida y entramos juntos al volcán. A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Diecisiete horas, seis minutos. Te

mata. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Quizá no fue coincidencia encontrarme. 17 horas 22 minutos. Tal vez es colgando en tus manos. Destino. Carlos Baute, Marta Sánchez. Mírame de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Relájate. 17 horas 26 minutos. Cara Luna. Vacilos. Duelen. En la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena.